en Teleelch, Radio Marca, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Con Eloy Liferán. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Muy buenas tardes, bienvenidos a Elche en Punta, bienvenidos a Teleelche Radio Marca en el 101.4. Estamos aquí hasta las 2 para llevarte la información deportiva, todos pendientes de esa reunión que se ha celebrado esta mañana a las 11 entre el presidente del Elche, José Sepulcre, y el aspirante a la presidencia, o por lo menos al control del conjunto ilicitano, como es Juan Anguix. Pues bien, la reunión ha durado más bien poco, 2 minutos para uno, 5 minutos para otro, aunque es verdad que entre unas cosas y otras han estado pues aproximadamente unos 30 minutos en el estadio Martínez Valero, pero José Sepulcre considera que la oferta es insuficiente. Así que una reunión express entre Sepulcre y Anguix, que ha dejado todo como estaba. Sepulcre considera que la oferta es insuficiente y Anguix cree que no ha habido en ningún momento ninguna opción, porque no han querido negociar, que según sus palabras todo esto ha sido un paripé. Escucharemos hoy voces de protagonistas como la de los dos, Sepulcre y Anguix, y también el ex presidente del Elche, que está haciendo de mediador en esta negociación, Diego Quiles. Tras la reunión, en principio no va a haber una tercera, no ha quedado abierto a que se reúnan más, simplemente han desechado la oferta que ya presentó por escrito, por email, Juan Anguix, y la consideran insuficiente. Serían 3 millones de euros para fichar, para desbloquear ese presupuesto del Elche con la Liga de Fútbol Profesional, y después realizar un plan de viabilidad económica. En esa reunión Anguix no ha estado solo, le ha acompañado Jorge González Mateu, que es el economista ilicitano y auditor internacional que acompaña a Anguix y será su encargado en la parcela económica del proyecto del empresario valenciano. Así que todo sigue como está, esperando el préstamo de esos 20 millones y medio de euros que el presidente y la directiva actual esperan que llegue cuanto antes. Además de las voces de la reunión de hoy, conoceremos también la opinión de algunos de los peñistas sobre la situación actual del Elche, balance del año y también el deseo para el próximo 2015. Y también tu voz a través de las redes sociales. Hoy estamos con Adrián Egea. Adrián, buenas tardes. Buenas tardes, Eloy. ¿Qué preguntamos hoy a través de las redes sociales para que participen con nosotros? Pues la pregunta sobre la actualidad del Elche. ¿Qué te parece que finalmente no haya habido acuerdo entre José Sepulcre y Juan Anguix en la reunión de hoy? Hay varias respuestas y muchas de distinto cariño. Luego las leemos. Después repasaremos alguna de esas respuestas, pero Adrián ha sido nuestro emisario allí en el Estadio Martínez Valero durante esta mañana. Rápida la reunión, ¿no? Pues sí, bastante rápida. No sabría decirte los minutos exactos, pero vamos, ha sido muy lenta, teniendo en cuenta que la oferta que Juan Anguix envió a Sepulcre del Consejo de Administración fue enviada hace unos días. El presidente y el consejo han tenido tiempo de valorarla, pues para a fin de cuentas hoy en esta reunión simplemente dar una respuesta, sí o no. Como la respuesta ha sido un rotundo no, pues la reunión no se ha demorado demasiado. En esta oferta, tal y como ha dicho Anguix, ahora lo escucharemos, el valenciano ofrecía 3 millones de euros inmediatos para fichar a jugadores ya, en todas condiciones además. El Consejo de Administración, como decimos, ha rechazado la oferta porque, según palabras del presidente José Sepulcre, es insuficiente. Habla de apenas 3 millones de euros y la medida que pone el Consejo es, seguir esperando a que llegue ese préstamo de 20 millones y medio de euros. Como decimos, una reunión bastante corta en la que el presidente ha estado acompañado de todos los consejeros. Por su parte, Juan Anguix ha acudido acompañado de Jorge González Mateu, un economista ilicitano y que es auditor internacional y que además sería el encargado de llevar la parcela económica del proyecto de Juan Anguix. Pero como decimos, la respuesta a la oferta ha sido un no. Y por otra parte, tampoco hay indicios de que la situación pueda prosperar o de que se vayan a producir otras reuniones en los próximos días. Bueno, pues todo esto nos hace indicar que, bueno, puede ser una de las opciones es que efectivamente la presión social y los gritos en el estadio hayan provocado que la actual junta directiva se haya visto obligada a reunirse con Juan Anguix, por lo menos para escuchar la oferta. Luego ya, después de estudiarla, la ha considerado insuficiente, pero por lo menos se ha reunido, que es gran parte de la afición la que está a favor y en contra. Yo creo que como mínimo pedían que si hay una oferta por el Elche, y más yendo las cosas como van, tanto a nivel deportivo como económico, que por lo menos se reuniera y lo escuchara. Eso ha hecho, considera insuficiente la oferta y por lo tanto no hay acuerdo, no hay fumata blanca entre Anguix y Sepulcre. Todo esto también sirve pues para que se calmen un poco los ánimos de la gente que esperaba que hubiera reunión, ya la ha habido, y para ganar también algo de tiempo, porque ese préstamo de 20 millones y medio de euros, en principio, en la Junta General de Accionistas, dijo el presidente que ya se llevan 20 días y que aunque lo normal son 60, están apretando para que llegue lo antes posible. Esperan que la próxima semana puedan contar ya con ese presupuesto para engrosar las arcas del club, sobre todo para hacer frente a las nóminas de los dos últimos meses de los futbolistas y trabajadores del club, y también para, además de la prima, que hay que pagarla ahora a final de temporada, y también, lógicamente, para desbloquear la situación con la Liga de Fútbol Profesional y empezar a poder fichar jugadores, entre ellos Mudingalli, que ya lleva más de dos meses ejercitándose con el grupo y no ha podido aún fichar porque no le pueden hacer la ficha. Parece que al final todos se lo juegan a una carta, por lo menos de manera inmediata. Si no llega el préstamo pronto, por lo menos durante el mercado invernal, y se retrase más, ya no podrá fichar el conjunto ilicitano. Ese mercado finaliza el último día de enero. Vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a escuchar también voces de protagonistas. A Diego Quiles, a Juan Anguix y a José Sepulcre. ¡Wow! ¿Y esto? ¡Mira! ¡Hala! ¡Ay, va! ¿Cuánto hace que no subes a un Golf? Gama Golf con detector de fatiga, Street View, Side Assist, Park Assist, ACC y Merge. Tienes un Volkswagen Golf Edition TDI 105 caballos con Start and Stop y sistema anticolisiones múltiples por 17.900 euros, plan PIBE incluido. Te esperamos en Serramóvil, concesionario oficial Volkswagen, en Elche, Crevillente y Santa Pola, Grupo Serrano Automoción. Regala Excep esta Navidad. Tus regalos en Excep. Todo al 25% de descuento. Excep, también en Navidad queremos ser tu marca. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. ¿Llevas el coche con roces y arañazos y quieres dejarlo como nuevo? ¿Te han dado un golpe y necesitas repararlo? Talleres Hermanos Bri se ocupa de todo. Son especialistas en chapa y pintura, con garantía de calidad, experiencia y seriedad en todas sus reparaciones. Además, servicio de mecánica y electricidad, cambio de neumáticos y revisión en general. Y si quieres, lo llevan a pasar la ITV. Recogida y entrega completamente limpio a domicilio y vehículo de cortesía sin coste. En chapa y pintura confía en Talleres Hermanos Bri, centro integral de mantenimiento de vehículos desde 1956, en calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial. El mejor calor para este invierno en Ferretería La Llave, con estufas de pellet. La calidez y tradición del fuego con la tecnología del siglo XXI. Gran variedad de modelos, con sistema de programación inteligente, sistema calor instantáneo. El pellet es el biocombustible natural más económico y menos contaminante del momento, para cualquier vivienda o chalet. Personal altamente cualificado para su instalación y presupuesto sin compromiso. En Elche, Ferretería La Llave, Doctor Caro 7, Capitán Antonio Mena 135 y ferreterialallave.com. Elche en punta con Eloy Lizerán. Seguimos en Elche en punta, Elche en punta navideño. Después de Navidad, aún nos quedan fiestas por delante. Aún queda el próximo lunes, el día 29, fiesta en nuestra ciudad, fiesta local, también Nochevieja, Año Nuevo y los Reyes Magos. Y según Anguix, eso se está esperando el Elche, los Reyes Magos en forma de préstamo. ¿Qué opinan los oyentes a través de las redes sociales, Adrián? ¿Qué nos dicen sobre que no ha habido acuerdo entre Anguix y Sepulcre en el día de hoy? Pues en Twitter, por ejemplo, dice José María que es vergüenza, no se quieren ir de la poltrona ni por todo el oro del mundo, a saber lo que tienen que ocultar. Tela marinera. Juan Fran dice que le parece que la única opción de salvar al club se escapa, habla de Juan Anguix. Francisco Alejandro escribe que desgraciadamente esta directiva quiere ver al equipo en segunda división y no quiere escuchar ninguna oferta. José María vuelve a comentar para escribirnos que hay que hacer un plante a toda la afición para el próximo partido, no entrar hasta el minuto 15 pidiendo la dimisión de Sepulcre. Y también en Twitter Alejandro nos comenta que le parece un insulto y provocación a toda la afición del Elche. Nadie quiere a Sepulcre y su ridícula gestión con tramas oscuras. Adrián Mateo dice que desgraciadamente la directiva utiliza el préstamo como argumento de defensa, pero si no llega, nos vamos a segunda. Ahí están algunos de los comentarios que nos llegan a través de las redes sociales y vamos a escuchar al primer protagonista de hoy, a Diego Quiles, expresidente del Elche, que iba a decir está haciendo o casi ha hecho, porque parece que no va a haber continuidad en estas negociaciones, por lo menos por el momento. Diego Quiles hablaba de esa última reunión que ha durado escasos minutos en el Martín de Valero entre Anguix y Sepulcre. Escuchamos a Diego Quiles. Buenos días. En realidad, para la labor que se nos habían encomendado concretamente a mí y compañeros de junta anterior, la hemos realizado, o sea, hemos conseguido hacer dos reuniones para buscar soluciones para la situación actual del Elche y desgraciadamente hasta la fecha no se ha conseguido adelantar mucho, pues yo decía que no se ha conseguido adelantar nada, pero lo mejor es que como estos dos señores, los dos, el futuro y el actual presidente están aquí, ellos mismos pues les podrán explicar los motivos por los cuales no hay de momento fumata blanca. Y desde su punto de vista, Diego, ¿por qué cree que no puede haber un acuerdo, no hay fumata blanca? Bueno, yo prefiero que os lo cuenten ellos, ¿no? Pero yo lo que yo puedo entender en esto es que hay una situación bastante complicada económicamente dentro del club. Y eso es lo que hay que intentar resolver y de momento no se ha resuelto. ¿Se va con pena, Diego, de no haber podido unir a las partes? Pues sí, naturalmente que sí, pero bueno, yo no puedo hacer más. Palabras de Diego Quiles, mediador en esa negociación que no ha llegado a ningún puerto porque no ha habido acuerdo. El presidente José Sepulcre considera insuficiente esa oferta y Anguix cree que ya no va a haber, o por lo menos no han terminado con opción de continuar la negociación porque no hay prevista ninguna otra reunión en el futuro. También es verdad que ahora, como decíamos, vienen días de fiesta y el préstamo esperan que llegue pues para el inicio del mercado invernal, para principios del año 2015, próxima semana o la que viene como mucho, para poder empezar a firmar jugadores y a intentar levantar el vuelo del equipo a nivel deportivo que es colista de la primera división. Esa era la opinión de Diego Quiles, pero escuchamos también lo que decía Anguix. Juan, ¿qué nos puede contar de la reunión? Bueno, es que la reunión ha durado 2 minutos, entonces poco se puede decir. Simplemente ellos dicen que no les parece suficiente. Bueno, pero bueno, esto al fin y al cabo yo lo considero que ha sido un peripé durante 2 días. Gracias a la afición, pues se ha hecho la primera reunión no se hizo nada, se ha hecho la segunda, pero bueno, aquí no hay ninguna intención ni de solventar los problemas, ni de tomar ninguna decisión. Yo creo que el equipo ahora mismo está en una grave situación, lo que hemos hablado durante estos días, y no hacen nada. Siguen esperando a los Reyes Magos, en este caso el famoso préstamo. Como única solución, que tampoco solucionaría nada, pero bueno, sí que aliviaría un poco los problemas económicos, pero esto dentro de 6 meses estaríamos en la misma situación que actualmente. ¿Podrías concretar, Juan, cuál ha sido la oferta que le ha presentado y que ha rechazado? La oferta eran 3 millones mínimo para los fichajes ya, inmediatamente, y después hacer lo que hemos ido durante tantos días, una auditoría, saber la foto real al 30 de diciembre y poner un plan de viabilidad al club y que no esté en liquidación como está actualmente. Es decir, si siempre decimos lo mismo y bueno, ellos nunca han querido oír nada. Ellos no se pueden ir. Todos sabemos que no se pueden ir por muchos motivos. Pero lo triste es que en noviembre se ha pagado, que creo que diciembre tampoco se va a pagar, que la prima hay que pagar la semana que viene y tampoco. Y bueno, esto es un club de fútbol. Y ellos deben entender que los trabajadores, los jugadores son trabajadores y hay que pagarles. Y es vergonzoso, así se lo he hecho saber, no solamente que no paguen a los jugadores, sino toda la plantilla de gente que gana 800, 1.000, 1.500 euros, que no han tenido a lo mejor muchos de ellos ni para comprar regalos. Es decir, me parece vergonzoso y que no estén pagando ni los propios consejeros, ya un tema ya humano. Pero bueno, esto son así. ¿Tiene Juan Aguirre ya con su propuesta o sigue trabajando? Es que va a ser muy difícil. La situación de futuro, ahora mismo, si no llega el préstamo, desgraciadamente estamos más en segunda B que en segunda. Es decir, esa es la situación real que tiene el club. Es decir, una será por impagos, sabéis que a nivel administrativamente se baja una categoría más. Si no llega el préstamo, dudo mucho que sean capaces de pagar a los jugadores. Es decir, hay pingorados los derechos de televisión a partir de enero, se deben las nóminas. Bueno, pues es lo que ellos quieren, es el plan que quieren llevar. Juan, ¿qué razones han dado ellos para apostar así por Lozano? ¿Tienen miedo de algo? Ninguna. Si es que estaba muy claro en el primer momento que ellos no quieren, vamos, que ha sido muy forzado por gracias a la afición en la Junta. Si no, jamás se hubieran sentado a ni sentarse. Oye, perdona, si no desprensa no graba. Ah, bueno, ahí estaba, había gente intentando grabar también la rueda de prensa. Continuaba Juan Anguix dando explicaciones. ¿Qué es la sensación de que te vas, que has perdido el tiempo durante esta semana? Bueno, por lo menos... ¿No graves? Sí. Un momento, sí. Bueno, pues ahí estaba de nuevo. Por lo menos que la gente se dé cuenta de la situación y también lo que he dicho arriba. Es una pena que una afición con, bueno, 25.000 aficionados, el estadio que tenemos, y que la situación sea tan grave. Es decir, pero vamos, es básico. Si no tienes dinero, no puedes hacer un estadio como el que tenemos y sin pagar. Es decir, somos el único equipo que pierde dinero en primera división. Todos los demás han ganado 5 o 6 millones, el Rayo, el Almería, el Levante, absolutamente todos. Y algo tiene que cambiar. Es decir, aquí si se pierde dinero, pues habrá que hacer ampliación de capital y poner dinero. Se acabaron las recalificaciones, se acabaron las ayudas institucionales. Y es que es muy claro, si es que esto es más sencillo de lo que parece. Pero ellos siguen viviendo en, pues bueno, pues lo que han hecho tantos años. ¿Te vas desilusionado, Juan? Pues sí, porque yo creo, yo le he puesto, vamos, llevamos no, mucho, le llevamos... La pregunta quería decir si antes, o sea, después de la primera reunión tenías ilusión porque todo saliese adelante y ahora lo han chafado. Sinceramente no, porque vamos, yo les aporté un montón de dudas que tenía, ellos nunca dijeron ningún dato. Sigue sin decir ningún dato y tampoco tiene muchas esperanzas, pero bueno, yo tengo fe siempre y he venido con ilusión, lógicamente, pero bueno, en el primer minuto, viendo las caras, sabía que esto estaba roto. Y bueno, ya ha durado 2 minutos, los demás ha sido, Pepe se ha levantado, se ha ido a su despacho y he seguido con los demás consejeros porque estaban todos los consejeros aquí, hablando. ¿Esto habrá otra reunión, otro encuentro más en los próximos días? No, porque vamos, si es que esto, las soluciones se dan ya, es decir, yo mañana tenía previsto reunirme con posibles fichajes en Madrid, porque lo que hemos hablado muchas veces es que la Liga, el lunes empiezan otra vez los jugadores a entrenar y el día 3 tenemos al Villarreal aquí. Es que no hay tiempo. Es que esto es un SOS. Entonces las decisiones hay que tomarlas rápidamente y llevo aquí ya 15 días pidiendo, vamos, mendigando una reunión y poder poner soluciones. Vamos, yo lo veo ya que esto se acaba. Palabras de Juan Anguix hoy después de salir de esa rápida reunión en la que no ha habido acuerdo y por tanto José Sepulcre y el resto de directiva del Elche no ha aceptado esa oferta que eran de 3 millones de euros inmediatos para desbloquear a la Liga de Fútbol Profesional y poder fichar, y el resto de dinero tampoco es que lo haya dejado muy claro, pero vamos, lo que ha venido a decir es que hacía un plan de viabilidad para que no estuviera el Elche con problemas económicos. Esa era la opinión de Juan Anguix y nos falta escuchar la del presidente José Sepulcre. No ha habido acuerdo. Juan nos presentó una oferta la otra noche, bueno, mandó por correo electrónico, lo hemos estado viendo, lo hemos visto analizado todos los consejeros. Parece que es una oferta que es insuficiente y una oferta que no está nada concreta, no se concreta nada. Es un poco, viene a decir, no quiero desvelarla, viene a decir lo que viene diciendo en la Junta General o en otros días en la medio de comunicación. La oferta apenas son 3 millones de euros y evidentemente lo que no habla de nada, habla pues que tiene que hacer auditorías, que hay que ver, verificar las cuentas, que limita el Consejo de Administración, el Patronato, todo el mundo. Y bueno, lo que es un poco volver a la no concreción de la oferta, como ocurrió en la Junta General y como bien ha dicho en otros medios de comunicación. Y por lo tanto, lo único que quiero decir es simplemente que bueno, pues que nada más, que no hemos aceptado por eso y ya está. No mucho más. ¿En qué situación queda? No, el club queda en la situación del club, queda en la misma situación que estábamos antes. Si hubiera sido una oferta interesante, que hubiéramos considerado que una oferta suficiente, una oferta concreta, donde hubiera ahí unos mecanismos que se pudieran actuar, desde luego yo creo que nos habíamos replanteado la situación. Pero como en este caso no está, seguiremos trabajando y trataremos de conseguir solucionar los problemas que tiene el club, como hasta ahora ha sido. ¿Lo que ha hecho el préstamo? Bueno, el préstamo es una operación importantísima y esperamos que sí. Y creemos y confiamos en que sí. En un momento que me estoy mirando atrás, Había un percance ahí que parecía que le iban a meter los micros en la boca. Y ya simplemente quiero decir esto, que lamento que tengas que estar aquí, pero que yo, si hubiera sido una oferta mucho más concreta, mucho más suficiente, pues evidentemente lo habíamos tenido en cuenta. Creo que no solamente la opinión mía, la opinión del resto del consejo que estaba ahí conmigo y poco más. Muchas gracias. Bueno, pues se reía José Sepulcre porque, bueno, poco a poco se iba haciendo más para atrás porque queríamos conseguir el mejor sonido. Y vamos con la última frase de José Sepulcre. Una última, las negociaciones están completamente rotas. En estos términos que hay hoy no es que estén rotas, es que no son negociaciones. Esta oferta no es para seguir negociando. Si hubiera otra oferta, pues se vería. Ahí está el resumen. Es decir, que no ha habido negociación. La primera reunión fue para decirle a Juan Anguix que presentara por escrito esa oferta, la mandó por correo electrónico, así lo hizo saber además a través de las redes sociales, y una vez el Elche ha recibido esa oferta, la ha estudiado, hoy tenían prevista la reunión, se han reunido y le han dicho a Juan Anguix que la oferta de 3 millones de euros inmediatos era insuficiente, así que por ahí van los términos de la actualidad en el conjunto ilicitano. Vamos a hacer una pequeña pausa, pero antes escuchamos a uno de los peñistas que hemos entrevistado en el día de hoy y le preguntábamos por la actualidad del Elche Club de Fútbol. ¿Cuál piensa que es la solución a los problemas económicos del Elche? Es algo muy complicado porque todavía las cuentas reales no se saben, ¿no? Los números se pueden hacer de varias maneras. De tal manera que la deuda puede parecer más cantidad económica o menos, ¿no? Está la deuda real, la contable y la fiscal, que yo le llaman. Pero bueno, creo que la única solución ahora mismo es inyectar dinero dentro del club, ¿no? Creo que para mí el préstamo es alargar más esa deuda, ¿no? Porque al final lo tienes que devolver con unos intereses y al final estamos alargando la deuda, ¿no? Sería, como bien se ha comentado, hacer una ampliación de capital. O quizás, como se hizo en su momento, ¿no? Juntar al empresariado de la ciudad o quien fuera para hacer una inyección de dinero importante, ¿no? Porque al final tenemos una losa muy grande que cada día se hace más grande con jugadores sin cobrar, con empleados sin cobrar, que por desgracia ellos no son millonarios, ¿no? Y cada mes les cuesta. Y esto al final lo único que puede hacer es romper a la institución tanto socialmente como institución. Como en sí, ¿no? Al final el único paso que llevas a este ritmo es la desaparición. ¿Piensa que el Elche conseguirá la permanencia esta temporada? Ahora mismo con los mimbres que tenemos, creo, y la situación que tenemos, es difícil, ¿no? Se está juntando el lío institucional, con que los jugadores ya están sin cobrar, con que es una plantilla muy corta, Mundingalli lleva aquí 2 meses y no tiene ficha. Luego ahora, por ejemplo, en Cabo Verdiano se tiene que ir Rodríguez, se tiene que ir a jugar a la Copa América, Álvaro, es cierto que tiene ficha al primer equipo, pero realmente el del filial, igual que José Ángel, o sea que de 20 son 18, menos Rodríguez son 17, es muy, muy difícil, ¿eh? Es que creo que cualquier equipo que tú me pongas le dejas con 17 jugadores, con las opciones, lesiones y demás, y al final voy a poner un nivel muy alto como va a ser Madrid, Barça o Atlético de Madrid, al final sufren con esa cantidad de jugadores, ¿no? Si a eso lo pasamos a la calidad que tenemos nosotros, creo que necesitamos un milagro. ¿Qué balance hace de este 2014? Agridulce, ¿no? Una primera parte del 2014 muy, muy positiva, ¿no? Consolidando el Elche en primera división, con una salvación, con una nueva campaña de abonos que se vuelven a hacer otros 25.000 abonados, ¿no? Con la ilusión que hay en un Elche. Y luego la parte agria, ¿no? La segunda parte del 2014 con un Elche colista, con los últimos partidos que estamos viendo, sobre todo el día de Valladolid, ¿no? Con 9.000 personas, el partido anterior con 15.000, ¿no? Que ya la gente, y quizás no sea el horario, quizás sea la disolución, pero sí que es cierto que la primera parte del 2014, cuando estaba esa ilusión viva, fuera el horario, cuando fuera, veíamos 20.000 personas en el estadio, ¿no? Ahora vemos 9.000. Quizás se está rompiendo, ¿no? Toda esa masa social que tantos años ha costado recuperar,

cambia cuando compras en Elche. Porque María decora los escaparates de forma especial por Navidad. Pilar emprende y pone en marcha su sueño. Paco oferta las mejores frutas en su puesto del mercado. Carlos prepara un curso de cocina creativa. Laura visita el Palmeral con sus amigos de Huesca. Cuando compras en tu entorno, realizas una inversión en la economía, sostenibilidad y fomento del empleo en Elche. Todo cambia cuando compras en Elche. Entre todos hacemos ciudad. ¡Feliz Navidad y próspero año! Ayuntamiento de Elche. Estás escuchando Elche en Punta. Últimos minutos de Elche en Punta de este viernes 26 de diciembre. Vamos con más comentarios que nos llegan a través de las redes sociales sobre la actualidad del Elche. Adrián. Te preguntamos qué te parece que finalmente no haya habido acuerdo entre Anguix y Sepulcre. Y leemos ahora comentarios de Facebook. Dice Luis Cobes que estos dos empresarios, uno licitano y otro valenciano, vienen con soluciones o forman parte del problema. Juan Navarro escribe que le parece que Sepulcre quiere vender a precio de oro y Anguix comprar a precio de rebajas. Tomás Jiménez dice que si alguien pensaba que iba a haber acuerdo, si no se puede ni ver. Concha Alonso nos dice que es una vergüenza, por culpa de Sepulcre nos vamos a segunda B. Nos ha engañado a todos los abonados dándonos esperanzas con la reunión. Sepulcre, dimisión. Tony escribe que tenemos que decir que bien para que el señor Sepulcre no nos ponga el torno en rojo. Nos vamos a segunda B de cabeza. Y por último, Josefa Soriano dice que hay que tener jeta, da ilusiones para que luego fuera una farsa. Nos hundimos a base de bien. A este paso nos haremos abonados de la Almería para ver primera. Comentarios que nos llegan a través de las redes sociales, ya lo sabes, Twitter y Facebook, en el perfil de Teleelch. Seguimos escuchando voces de peñistas. Juan Macía, del Gafarrons, nos decía esto sobre la actualidad del conjunto ilicitano. ¿Cuál piensa que es la solución a los problemas económicos del Elche? Bueno, el problema económico del Elche es que si llega el préstamo, pues habrá una viabilidad para poder subsastrar los gastos de fichajes y lo que se debe por ahí y poder tener un poco más de credibilidad. ¿Piensa que el Elche conseguirá la permanencia esta temporada? Hombre, todo pasa por aquí, por el Martínez Valero, como hicimos el año pasado en la segunda vuelta. O sea, aún quedan tres partidos y tenemos que confiar en este equipo, y si llegan a algunos refuerzos, pues potenciar un poquito más la plantilla y tener una competitividad para la segunda vuelta, pues por lo menos estar luchando por la permanencia, que no hay otro objetivo. ¿Qué balance hace de este 2014? Hombre, el 2014 es que lo podemos distinguir en dos partes, ¿no? Tú sabes que la segunda vuelta del año pasado de Elche fue muy buena, y después, claro, hemos empezado la liga y por circunstancias pues el equipo pues no ha respondido como tenía que responder, y claro, los resultados son los que mandan, ¿no? Entonces, claro, o sea, cada uno al final está donde tiene que estar, pero yo confío de que el Elche tengamos la suficiente fuerza para poder sacar esto para adelante, porque si el Martínez Valero lo hacemos un fortín y la afición se conciencia de que los puntos hay que sacarlos, la mayoría aquí, podemos perfectamente salvar la categoría. ¿Un deseo para 2015? Hombre, para el 2015, pues que el Elche se salve y que la afición pues se alegre de esta permanencia, que todo el mundo queremos otro año más, pues desear que el Elche esté en primera otra vez. Opinión de Juan Macía del Gafarrons. También te cuento que además a nivel deportivo el Elche vuelve el lunes y lo hará con la baja de Edu Albacar, ya que estará en el Champions for Life, partido que se disputará en el Vicente Calderón también ese lunes, el próximo 29 de diciembre a las 7 de la tarde. Una Champions que, bueno, pues será televisada por Televisión Española y que es totalmente benéfica. Irá para, entre otras cosas, luchar contra el ébola en África y otros proyectos solidarios de clubes profesionales, tanto de España como el Sevilla, como de otros equipos. Ahí estará Edu Albacar representando al Elche Club de Fútbol. Para ir terminando, escuchamos también la opinión de José Antonio Rodríguez, de la Peña Vega Baja. ¿Cuál piensa que es la solución a los problemas económicos del Elche? La solución económica es claridad y transparencia, que no nos la están demostrando. Y yo no soy ni de Anguis ni de Sepulcre, lo que está claro es que le hace falta dinero y que tienen que aportarlo ya uno u otro, sí o sí. Esa es mi solución económica. ¿Piensa que el Elche consiguió la permanencia esta temporada? Espero que con 3-4 refuerzos y con la categoría de entrenador que tengamos, y por hecho que sí que nos manteníamos en primera división. ¿Qué balance hace de este 2014? Hombre, el 2014, si contamos la temporada anterior, buenísima. Lo que pasa es que los inicios pues estamos todos un poco desilusionados y decepcionados por la falta de plantilla, pero no es otra cosa. Siempre contento con el Elche. ¿Un deseo para 2015? Pues el 2015, por supuesto, conseguir la permanencia otra vez más en primera división. Y a ver si es verdad que una vez por todas podríamos asentarnos en primera y arrancar la próxima temporada con un equipo que nos diera un poquito menos de sufrimiento y unas poquitas más alegrías. Ahí está la opinión de los peñistas. Vamos a terminar con la de los oyentes. Opinión de todos, de Diego Quiles, de Juan Anguix, de Sepulcre, de peñistas y de aficionados a través de las redes sociales. Para poner el punto y final, Adrián, coméntanos algunos. Pues mira, en Twitter nos dice el socialista Ramón Abad que el ayuntamiento debería mediar entre las partes del conflicto del Elche y no ser parte del mismo. ¿Hasta cuándo este sainete? Raúl dice que es una vergüenza. Sepulcre se ha empeñado en destrozar el club, ha perdido la cabeza, el rencor le domina y nos vamos a hundir. Y en Facebook, por ejemplo, nos escribe Lamberto Rodríguez, dice que está claro que Sepulcre no quiere soltar el mando, aunque hunda al Elche. Sepulcre, por favor, vete, pero muy lejos. Pedro Francisco dice que aquí nos fijamos todos, pero tenemos que movilizarnos ya. Esto es un cachondeo. Esos son algunos de los muchos comentarios que nos llegan a través de las redes sociales. Recordamos que no ha habido acuerdo, que la reunión ha sido muy, muy rápida, reunión express para decir no a Juan Anguix, no a su oferta, que la consideran insuficiente, mientras Anguix ha reconocido que le ha parecido todo esto de las reuniones al final un paripé, que no estaban dispuestos a vender desde el primer momento. Lo vamos a dejar aquí. Gracias, Adrián Egea. A ti, hasta luego. Ponemos punto y final. El lunes es fiesta, así que nos volvemos a escuchar el martes, aquí en Elche en Punta. Buenas tardes. Esquella Automóviles, tu nuevo concesionario oficial Fiat, Fiat Profesional, Alfa Romeo y Jeep en Elche. Descubre la calidad, eficiencia y robustez de Fiat y Fiat Profesional, el diseño y la deportividad de Alfa Romeo y la polivalencia y fortaleza de los nuevos Jeep. Todas las marcas reunidas en Sor José Falcorta 37, Elche, y en Orihuela, carretera Murcia-Alicante, kilómetro 27. Esquella Automóviles, tu nuevo concesionario oficial Fiat, Fiat Profesional, Alfa Romeo y Jeep en Elche y Orihuela. Comercial Persianera, puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Espacio Escuela de Pádel. Clases particulares, clases para grupos, escuela infantil y desde los 3 años, mini pádel. Diviértete y cuídate en Espacio Sport Center, Avenida Crevillente 12, Elche. Regala Extep esta Navidad. Tus regalos en Extep. Todo al 25% de descuento. Extep, también en Navidad queremos ser tu marca. Talleres JJ Linero está más vivo que nunca. Siempre con la última tecnología a tu servicio. JJ Linero, número 1 en mecánica con los mejores precios. JJ Linero, líder en enganches de remolques, portabicicletas y accesorios. Instalador autorizado de manos libres Parrot, la mejor tecnología para tu coche. Y como novedad, los precios más ajustados en neumáticos. Busca el cartel de JJ Linero en José Javaloyes Orts 26, junto a Ambulatorio de Carrús, y tienda en Avenida Usías March 91, teléfono 965-437809, Elche. Y entonces me compré un Tiguan por 21.200 euros y me fui al Polo Norte. Me casé con una esquimal llamada Nanook. Adiestré un oso polar. Construimos juntos un iglú con el techo de cristal para poder ver la aurora boreal. Un momento. ¿Un Tiguan por 21.200 euros? Un Volkswagen Tiguan desde 21.200 euros. Impresiona. Aunque no lo conduzcas, Plan Vive incluido. Te esperamos en Serramóvil, concesionario oficial Volkswagen, en Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.